camionita, zúmbale prima, junto a los charros de la comuna de Lumaco. ¿Y la calera? ¡Eso! Porque te perdoné una vez, Javierita, ¿no? Sí, padrino. ¡Zúmbale prima! ¡Ajada!